oír radio. No todo el mundo puede presumir de escucharnos. Tú sí. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 15 de marzo del 2019. A contar de este instante y hasta las 2:30 de la tarde aproximadamente, llega esa previa del fin de semana con el Club de Fútbol Talavera, Solis Fútbol Sala Talavera y la presentación oficial de Oíd Cycling Ciclo Segura, equipo de ciclismo juvenil que compite a nivel nacional, patrocinado por esta casa, por la Oíd, organización impulsores capacitados. Además, en la jornada de hoy, porque ya es toda un referente en la actividad deportiva nacional e internacional, el último audio de Sandra Sánchez, recordando, haciendo resumen de lo que ha logrado en los últimos años a través de las páginas web, a través de las redes sociales, la deportista talaverana, la campeona del mundo del karate, cada vez es más conocida a nivel nacional e internacional, se le reconoce su trabajo y hoy Sandra también nos comentará y hará un resumen de lo que ha vivido en los últimos meses con esa consagración de definitiva como deportista de élite. Todo eso y mucho más en el presente resumen deportivo previa del fin de semana del día viernes 15 de marzo del 2019 en Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera del Reino y Comarca. Y si nos puedes escucharnos en Talavera y Comarca, lo puedes hacer a través de nuestra señal online, página web www.oidradio.es. Bienvenidos. Y comenzamos nuestro programa en la jornada de hoy viernes con esta previa del fin de semana con el Club de Fútbol Talavera, que tiene un partido complicado, un partido donde se juega mucho el equipo de nuestra ciudad porque visita al Ibiza este fin de semana el equipo que dirige y adiestra técnicamente Fran Alcoy. Son puntos importantísimos porque echando cuenta, jugando con la calculadora, ahora mismo el Club de Fútbol Talavera está a 8 puntos nada más de la salvación y de la permanencia definitiva, una temporada más. Dios quiere, la próxima temporada 2019-2020 en esta segunda B, grupo número 4 del fútbol español. Pero antes hay que jugar este partido. Obviamente quedan algunos partidos que son complicados, sobre todo en casa, pero fuera de ella, este fin de semana al menos debe puntuar el Club de Fútbol Talavera para sentirse un poco más cerca de esa posibilidad matemática de tener una nueva opción la próxima temporada de jugar nuevamente en la segunda B del fútbol español. Así las cosas, nada ha sido fácil en las últimas semanas, en los últimos partidos para el equipo que dirige técnicamente Fran Alcoy. Esas bajas constantes, hace muy poco, con 7 jugadores menos, con 7 bajas, fue a jugar a Badajoz el Club de Fútbol Talavera, pues ahora un jugador menos en relación a aquella ocasión. Con 6 bajas se va a presentar el Club de Fútbol Talavera este fin de semana allí en Ibiza ante los locales. Según las cuentas que ha echado el míster, con 45 puntos el equipo de nuestra ciudad, vale decir, restan y faltan 8 para cumplir aquel objetivo, el Club de Fútbol Talavera ya prácticamente certificaría un año más y una nueva temporada su permanencia en la segunda B. Esto fue lo que dijo hace poquito rato a la 1:00 p.m. a mediodía en la ya tradicional rueda de prensa de los viernes Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera. Sí, otra jornada más por... Ya llevamos desde Melilla, llevamos así con muchos problemas y esta semana pues hemos recuperado alguno que quizás no estaban para entrar todavía, pero hemos perdido efectivos. Entonces, al final tenemos 6 bajas confirmadas. Tenemos la baja de Juanra, que lo sabemos, tenemos la baja de Rubén, tenemos la baja de Óscar Martín, tenemos la baja de Oca, esos 4 estaban desde el principio de semana seguros y bueno, y ayer perdimos también a Abel, que tiene un problema en un aductor, y Paul, que está enfermo, con lo cual esas 6 bajas, 5 por lesión y 1 por está con fiebre y con vómitos y tal. Entonces somos 15 disponibles, viajan dos chavales, David Dorado y Nacho, y vamos 17 solamente. Esas son el parte de guerra que tenemos. Sí, estamos en buena sintonía de juego, estamos consiguiendo puntos, que son muy importantes. Y está claro que son otra vez muchas bajas, pero el equipo está respondiendo hace tiempo con tantas adversidades. Si tiene algo este equipo es la versatilidad que tiene y la igualdad de la plantilla. Y al final, vuelvo a repetir, esto lo vengo diciendo desde hace unas cuantas semanas, que estamos acumulando este tipo de adversidades, que eso hace fuerte a un equipo, y los que están entrando a jugar, que antes pues no tenían tanta continuidad porque estaban jugando, los que están lesionados ahora están demostrando que están aquí, tienen buen nivel y aprovechando sus oportunidades, con lo cual vuelvo a repetir que yo las bajas no las lloro, sino los que vamos allí son los mejores para este partido, y estoy seguro de que si no ocurre nada en el partido que te sea adverso, vamos a competirlo bien, sabiendo de la dificultad del rival que juega. Eso es, sí, al final son las dinámicas en el fútbol, existen y no sabes el porqué, pero cuando consigues puntos, pues bueno, eso es un algo que no es físico, que no lo puedes demostrar, pero que existe, ¿no? Y ahora mismo, pues, sobre todo, los tres partidos estos que hemos sacado 7 puntos, no hemos encajado ningún gol. Y esa es la clave. El equipo ha concedido muy poco, muy poco. Ha trabajado muy bien sin balón y eso te ha hecho no encajar y poder jugar con balón mejor. Y vamos a intentar, pues, volver a hacer un partido serio, un partido de mucho trabajo y después con balón intentar sacar virtudes que tenemos, porque si no hacemos eso en Ibiza allí vamos a jugar contra un rival muy complicado. Es un equipo que para mí, bueno, de las mejores plantillas que hay en el grupo y en la categoría, y no sé si será la mayor inversión económica que hay. De hecho, ahora en el mercado de invierno, si ya tenían una gran plantilla, pues han hecho 7-8 fichajes, todos de superior categoría, que vienen de segunda división A. Lo que está pagando este equipo, pues que cuando iba a iniciar la temporada estaba en tercera división, y al final tuvieron que reorganizarse muy pronto, ficharon muchos jugadores. Tuvieron un cambio de técnico, ahora han tenido otro cambio de técnico, y estas cosas al principio pues se han quedado un poquito descolgados de cara al playoff, están a 11 puntos, ¿no? Es bastante, pero sin lugar a dudas, pues bueno, ellos van a jugar todas sus opciones que tengan de entrar en playoff, porque este equipo está hecho para ello, de acuerdo a los jugadores y al dinero que mueven en su presupuesto, no puede ser otra cosa que no sea playoff, y lo van a intentar a todas, con lo cual vamos a encontrar un equipo que va a salir muy motivado, en un campo donde la afición va en masa y apoyan a su equipo, y donde el nivel de los jugadores es altísimo, y si tú vas allí y te despistas o no estás al... Si estás al 99% no te vale, tienes que estar al 100%, porque si vas al 99% te van a ganar el partido. Luego vamos a enfrentarnos a un rival, lo sabemos, que da igual quien juegue, que tienen dos plantillas, dos once perfectamente titulares, y si no juega uno, juega otro, si no juega Provence, juega Armenteros, y si no juega Miguel Núñez, juega Josu Villar, y si no juega Rodado, juega Jordi Sánchez, y si no juega Cirio, juega Ferran Giner, es decir, da igual, ¿eh? Entonces hay que hacer las cosas muy bien y competir para poder sacar algo. Está claro que es un rival que le tomamos la referencia de dos partidos. Alfaro lleva el día del San Fernando y el Marbella el otro día, y es otro entrenador distinto, que han cambiado cosas, evidentemente. Pues bueno, te tienes que fijar un poco en los dos últimos partidos, que es lo que más nos hemos fijado, pero y un poco en todo lo que ha acontecido en la temporada, más que por lo que hacían, por las individualidades, las características individuales de los jugadores. Al final es un rival, también lo fue el Murcia, que vino aquí la semana pasada pues con un cambio de técnico, y todo lo que le has visto durante el año ya no vale. Entonces, de Palop a Pablo, pues sí han cambiado cosas, han cambiado dibujo, han cambiado ciertas cosas de entender, aunque con Palop funcionaban a la perfección, porque el equipo estaba bien clasificado, y ahora ha entrado otro gran entrenador, que el año pasado pues estuvo en Mirandés y fue campeón, y seguro, pues bueno, en poco se va a notar su mano. No, porque fue un partido que ganaron justamente, no hicieron mucho, la verdad. No fue un equipo que nos desbordó ni nada, sino fueron dos errores nuestros importantes, pero no estuvimos bien. Pero no tomamos ese partido como una revancha ni nada, porque a lo largo de la temporada ganas y pierdes partidos. No es algo que marcó al equipo como... No estuvimos bien, ellos estuvieron muy serios. Fue de los partidos malos que el Talavera ha hecho esta temporada. Nosotros entrenamos esta semana, pues hemos hecho menos hoy, toda la semana en artificial, Y, hombre, a ver, al final no es lo mismo competir que entrenar. Y sí que es una superficie distinta, es un campo grande, es un campo bastante grande, de un artificial correcto, pero no deja de ser artificial. Es una zona, un campo donde suele hacer viento, y de hecho creo que también da viento, no mucho, pero da viento para el domingo, con lo cual entre el artificial y el viento pues hace que al final el desarrollo del partido no sea el que esperas o el que harías en un campo de natural. A ellos también estoy seguro que les perjudica porque los futbolistas que tienen nunca han jugado en artificial. Son todos jugadores que han estado en primera división y en segunda división y ellos pues yo estoy seguro que jugarían más a gusto en un natural. Pero bueno, hay que adaptarse y ya te digo, competir muy bien, que el rival tiene mucha entidad, tiene muchos argumentos, domina muchos registros en el fútbol y hay que hacer un partido, ya te digo, de muy buen nivel para poder sacar algo de ahí. Y si nosotros fuéramos capaces de ganar y nos metiéramos en 40 puntos, pues ya nos faltarían solamente 5 puntos. Y te acercarías a un rival que está con 40 o 41, no lo sé ahora, bueno, sería muy importante y más viendo otra vez que vuelven a haber cruces. Hay un villanovense Don Benito, el saluqueño pues no lo tiene fácil con el Cartagena, Sevilla también juega con la UCAM, al final Granada juega en Badajoz. Es que claro, somos tantos los que estamos ahí implicados que no todos, alguno puede ganar, pero últimamente vemos que ganan muy pocos, con lo cual nosotros que hemos sido capaces de ganar nuestros partidos, por eso hemos abierto esa brecha de 8 puntos. Ahí estaba la palabra del míster Fran Alcoy del Club de Fútbol Talavera. Está claro entonces, un partido importantísimo como todos los que vendrán de ahora en adelante para el equipo blanquiazul. Lástima la lesión a última hora de Abel Molinero, pero bueno, tendrá que echar mano de lo que dispone ahora mismo Alcoy en el banquillo blanquiazul para enfrentar este complicado partido a priori frente al Ibiza. Cada vez está más cercano el objetivo final, que es la permanencia. Y decíamos nosotros, a propósito de eso, toda esa polémica que había habido en los últimos partidos de local aquí en el Municipal El Prado, con aquellos pitidos al equipo y sobre todas las cosas pidiendo la dimisión de Fran Alcoy del banquillo del Club de Fútbol Talavera, lo importante era ahora mismo remar todos hacia el mismo sitio, que no es ni más ni menos que la permanencia una temporada más en la segunda B, en este complicadísimo grupo número 4 que le ha correspondido esta temporada al Club de Fútbol Talavera. Que haya suerte entonces para los de Fran Alcoy este fin de semana y, como no, una vez más, mucha suerte también para los chavales que están teniendo esa posibilidad al menos de tener experiencia en los viajes, estando en el banquillo. Algunos ya han debutado en esta segunda B. Corresponde este fin de semana nuevamente la posibilidad para Nacho y también para Dorado, jugadores que han estado. Dorado, David, incluso estuvo, sin ir más lejos, el pasado miércoles en nuestro programa y que han pasado en estos micrófonos porque son el presente, ya no solamente el futuro del fútbol de Talavera de la Reina y Comarca. Más cosas a las 2 de la tarde, 13 minutos, en este resumen de la previa del fin de semana a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, del día viernes 15 de marzo del 2019. Nos vamos a otro deporte, nos vamos al fútbol sala, porque el Solis Fútbol Sala Talavera, también, cosa curiosa, al igual que los del Club de Fútbol Talavera, deberá coger avión este fin de semana para viajar a Tenerife, a tierras tinerfeñas, con el ya descendido de categoría Dimurol Tenerife. Y cuando digo descendido, ya de categoría Dimurol Tenerife, el colista con solamente 2 puntos en la competición. Acá es bueno abrir paréntesis y decir que los partidos hay que jugarles y que obviamente la clasificación muchas veces importa poco en este tipo de partidos, más sobre todo cuando los dos se están jugando cosas importantes, sobre todo el Solis Fútbol Sala Talavera. Si bien es cierto, el Dimurol Tenerife ya está descendido, matemáticamente ya no tiene posibilidades el equipo tinerfeño de mantener la categoría, al menos se juega el prestigio. Y ya se lo puso difícil y complicado, como vosotros sabéis, en la primera vuelta acá en el Polideportivo 1 de Mayo, cuando se presumía quizás, cuando mejor estaba el Solis Fútbol Sala Talavera, futbolísticamente hablando, jugando un muy bonito fútbol sala en la parte alta de la clasificación, pues fue complicadísimo ese partido y así lo indicó al final y en el resumen lo que terminó como resultado. 2-1 solamente ganó aquel partido el Soli Fútbol Sala Talavera al aquel entonces que ya era colista de Murol Tenerife. Bajas, lamentablemente, como casi todos los equipos que actúan cada fin de semana en el Soli Fútbol Sala Talavera. De esto y mucho más habló en rueda de prensa ya tradicional de los jueves por la tarde noche a las 20:30 en el Polideportivo 1 de Mayo, Raúl Aceña, el entrenador del equipo talaverano. Un partido trascendental para nosotros, es partido clave. Para mí, ya el de la semana pasada era importante, este lo es aún más después del resultado del sábado, así que nada, vamos a ir allí a por todas, a intentar ganar los tres puntos. Sabemos que no va a ser fácil, no tenemos para nada en cuenta la clasificación actual, porque últimamente Tenerife está demostrando que está compitiendo a buen nivel, sobre todo en casa, ya ha sacado resultados importantes y tienen un único objetivo, que es ganar un partido, si no alguno más, y lo están persiguiendo semana tras semana. Vuestro equipo, digamos, que quedará todavía en liga, pero se os complica la situación. Bueno, de momento tenemos 8 puntos de ventaja con el descenso, que yo creo que es el día 13 de agosto cuando iniciamos la pretemporada. Nos dicen que el objetivo es la permanencia y vamos a estar a estas alturas de competición en esta situación. Creo que todos o casi todos lo hubiésemos firmado, así que está claro que nos hubiese gustado estar más arriba, pero bueno, la situación ahora mismo es una situación en la que tenemos un colchón de puntos con el descenso, pero que no podemos dejar todo para las últimas jornadas. El calendario ahora se vuelve duro, incluido el partido de Tenerife. No aíslo al partido de Tenerife de ese calendario duro, es un partido complicadísimo por todo lo que conlleva el que el rival ya no tiene ninguna presión y que su único objetivo, como he dicho antes, su única misión es intentar ganar un partido, pero como es para nosotros, es un partido trascendental también por la jornada, por los otros enfrentamientos y desde el lunes estamos concienciados para ello. ¿Cómo está tu equipo para afrontar este compromiso complicado? Bueno, pues para el partido serán bajas Asensio y Chino. De nuevo, todavía no se han recuperado de sus lesiones y bueno, Asensio seguramente tenga para más tiempo. Ojalá que le dé tiempo a volver a jugar antes de que termine la competición, aunque se antoja difícil. Y Chino, pues el cuerpo médico del club, tanto el fisio como el médico, pues han decidido que todavía no puede ser alta, que no puede jugar. Así que viajamos 10 jugadores de la primera plantilla, porque el juvenil también se está jugando el descenso y el club ha optado en que vayan todos los jugadores del juvenil a jugar con su equipo. Y bueno, pues viajamos 10 jugadores, pero confiamos plenamente en ellos. Están entrenando muy bien durante toda la semana y vamos a ir a por todas a Tenerife. Bien, continuamos en la previa del fin de semana a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del día viernes 15 de marzo del 2019. Ya hemos escuchado entonces esa rueda de prensa de Fran Alcoy, el entrenador del Club de Fútbol Talavera, que tiene ese partido difícil este fin de semana, pero no imposible de ganar y de puntuar allí en Ibiza ante los locales. Hemos escuchado también la rueda de prensa de Raúl Aceña, entrenador del Solis Fútbol Sala Talavera, y ese partido de mañana ante el Tenerife. Dimurol Tenerife recibe al Solis Fútbol Sala Talavera, último clasificados los del Tenerife, pero que no hay que fiarse, no hay que confiarse, más cerca del objetivo el Solis Fútbol Sala Talavera de la permanencia en segunda división. En los próximos minutos estaremos escuchando a Sandra Sánchez en un audio que hemos capturado a través de sus redes sociales, donde nuevamente se destaca el trabajo de la talaverana, campeona de Europa, campeona del mundo de karate. Y nos vamos ahora al ciclismo, porque mañana hay cita ahí en el Rafael Morales, en la Plaza del Pan, en Talavera de la Reina, con tarde a las 6 de la tarde, presentación oficial del OIT Cycler Ciclos Évora. Me imagino que todo listo, todo preparado, director deportivo de este equipo, Miguel Ángel Rodrigo. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Hola, Juanma, buenos días. Bien. ¿Todo preparado, decíamos nosotros, todo listo? Sí, sí, ya a estas alturas hay que tener todo preparado, si no malo. Un poco nervioso, pero bueno, yo creo que todo saldrá bien. Miguel, coméntale a nuestros oyentes qué va a consistir entonces esa ceremonia mañana de presentación de vuestro equipo ahí en el Rafael Morales. Bueno, pues como todos los principios de temporada, lógicamente hay que el evento en sí no tiene nada más que dos claves. O sea, la primera, el agradecimiento a las autoridades y a los patrocinadores del equipo, que sin ellos sería imposible empezar y estar a pie con la infraestructura que necesita este equipo, y luego poner cara, lógicamente, para ellos poner cara de los corredores, que ellos sepan cuando están pensando ellos, están viendo redes sociales o escuchan de ellos, poder ponerlos cara, o sea, presentar todo lo que es el equipo en sí. Este tipo de presentaciones también suelen ser muy motivantes para los chavales, ¿no? Que dan sus primeros pasos, como dices tú, en este caso de los e-cycling Ciclo Zebra, en una competición a nivel nacional que es tan exigente por lo demás. Es un granito de arena para seguir motivándoles, sin duda. Sí, por descontado. En la misma presentación, todos los que queráis ir, ya veréis que sí, el hincapié, sobre todo, es que no deja de ser un equipo de formación, ¿me entiendes? Con la edad que tienen los muchachos. Pero lógicamente el nivel que hay hoy en día en España en el ciclismo en ruta es muy, muy, muy alto. Entonces, claro, lógicamente, aparte de ser un equipo de formación que se admiten a chicos un poquito más jóvenes para que irlos formando como personas y como deportistas, pues lógicamente el nivel te exige de tener un buen nivel en el equipo. Gracias a Dios, creo que esta temporada tenemos un gran nivel en el equipo. Ya he tenido llamadas del seleccionador nacional, en el cual está interesado en tres de los muchachos para poder llevárselos a la Paris-Roubaix, Lieja-Bastogne-Lieja y Campeonato de Europa. Tiene un seguimiento muy, muy exhaustivo. Y bueno, pues la verdad es que muy contento porque yo creo que este año nos van a dar mucha alegría, aparte del trabajo de formación que es siempre que le tenemos encima y no se nos olvida. Enhorabuena para los ciclistas y también para ustedes, porque esto es un premio al trabajo, a la constancia, a ese trabajo silencioso que destacábamos hace un par de semanas en estos micrófonos, Miguel, y sin duda que un seleccionador ya esté supervisando el trabajo de integrantes de vuestro equipo también no deja de ser un premio para el trabajo global, no solamente individual, de los deportistas. Sí, sí, por descontado. O sea, ya en el circuito Guadiana me comentó algo, que había venido allí a observar a varios chicos y que los pusiera sobre aviso. La verdad es que no los comenté nada, pero que lógicamente los habría puesto más nerviosos. Pero bueno, como la carrera en sí no salió muy buena prueba allí en el circuito Guadiana, vio muy bien al equipo en sí, me dio la enhorabuena al final de la carrera y sí que me avisó de que tendría noticias suyas. Y bueno, efectivamente esta semana ya me ha llamado y me ha comentado lo que el interés que tiene, me ha dicho los nombres, no te los puedo decir todavía, pero no quiero que se hagan público, pero bueno, hay tres chicos del equipo en sí, de la infraestructura, que están en la órbita del seleccionador para poder llevárselos a correr pruebas internacionales. Volviendo a esa presentación oficial de mañana, ahí en el Rafael Morales, a contar de las 6:00 p.m, del OI Cycling Ciclo Zebra. Recuerdo que hace un par de ediciones atrás, un par de años atrás, vino Pablo Lastras y una de las preguntas que le hacíamos a este destacado ya veterano corredor, un hombre que sigue vinculado al ciclismo, exitoso por lo demás, Pablo, y nos decía que era muy importante, como todos los deportes, el trabajo de cantera, el trabajo de equipo, el trabajo de club, pero sin duda que las cosas había que hacerlas bien y que obviamente se destaca el trabajo de los ciclistas cuando llegan a ser competidores de élite, cuando destacan a nivel nacional e internacional, pero que sin duda, como todos los deportes, la formación y la base es muy, muy importante. Sí, bueno, has tocado una pieza clave dentro de este equipo. Pablo, aparte de ser el padrino del Movistar Team, lógicamente, como él se llama, y en las redes sociales hemos visto, creo que todos hemos visto su vídeo tan famoso, nosotros le consideramos también padrino de este equipo. Siempre ha estado al lado de los muchachos, siempre ha estado pendiente de los muchachos, entrena muchas veces con ellos, él sabe de ellos, él me llama constantemente para preguntarme cuando hemos tenido buena prueba, él me da ánimo, me falta un fleco, no quería aceptarlo, pero seguramente puedas entrevistarle también mañana. Y él está como muy orgulloso de sentirse también parino de este equipo y poder pasar un rato con los muchachos. Sin duda, lo importante de tener un apoyo de un destacado ciclista a nivel nacional e internacional como Pablo Lastras. ¿Algo más que nos quieras comentar, Miguel, de esa presentación oficial de mañana, ya casi en la despedida? Bueno, agradeceros a vosotros, que sé que estáis haciendo un gran esfuerzo, tanto la OIS como organización, por mantenernos en, a la altura que estamos, y la OIS como radio, que siempre, siempre, Juanma, estáis ahí pendientes de nosotros, y por lo menos podemos llegar al público de una manera o de otra para que, bueno, que los muchachos y el equipo se den más a conocer, ¿entiendes? Siempre cuesta mucho trabajo, el equipo se, a nivel nacional es muy conocido, a nivel internacional también. Ayer tuve la gran noticia de una invitación, una vuelta internacional en Portugal también, para las fechas de Semana Santa. Y bueno, la verdad es que a nivel local siempre cuesta muchísimo más trabajo, pero gracias a vosotros parece ser que estamos abriendo las puertas también aquí en Talavera, para que se nos conozca bien. Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo de Loi Cycling Ciclos Évora, nos ha comentado entonces esos preparativos a esa presentación oficial de mañana, 6 de la tarde, en el Rafael Morales. Por supuesto, estaremos allí, OID RTV, con nuestras grabadoras, con nuestras cámaras de televisión, junto a nuestro compañero López Vicente, para estar realizando un completo reportaje y estar cubriendo esa noticia que es muy importante para nosotros, independiente de que esta casa, la Organización Impulsores Discapacitados, OID, esté patrocinando la actividad del ciclismo y a este equipo en particular. Nos interesa por sobremanera en nuestro micrófono y en nuestro programa, como saben, siempre la noticia polideportiva. Pues muchas gracias, Miguel, y que sea un éxito mañana. Muchísimas gracias, Juanma, ya sabes dónde estamos. Dos de la tarde, 27 minutos, continuamos con esta previa del fin de semana a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa del día viernes 15 de marzo del 2019. Vámonos al karate, vamos al kumite, a kata, porque la campeona del mundo, Sandra Sánchez, sigue dando noticias. Está muy requerida últimamente por los medios de comunicación, por la empresa privada, de lo cual nos alegramos, Sandra. Y hemos captado precisamente a través de sus páginas web, de sus redes sociales, el último audio de las últimas horas, donde también la empresa privada se quiere hacer partícipe y quiere apoyar económicamente, de lo cual nos alegramos muchísimo a Sandra para sus futuras competiciones. Y esto es lo que cuenta una vez más la campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez, la talaverana. Soy Sandra Sánchez, soy campeona del mundo en karate, en la modalidad de kata. Yo empecé a hacer karate porque mis padres querían apuntar a mi hermano y a mí a alguna actividad y pensaron que para mi hermano sería bueno hacer karate y para mí sería bueno hacer baile. Pero yo siempre quería ser como mi hermano, o por lo menos demostrar a mis padres que si mi hermano era capaz de hacer algo, yo también. Pensando que sería una rabieta de cuando era pequeña, me apuntaron y hasta hoy. Dentro del karate tenemos katas o combate, que es kumite. El kata es una serie de formas que ya están preestablecidas, donde se engloban la defensa, los ataques, y los árbitros evalúan la fuerza, la velocidad, la potencia, el equilibrio. Antes de 2015 yo llevaba compitiendo en los campeonatos de España pues más de 20 años. Siempre conseguía medalla, pero no conseguía ganar el campeonato de España, quedaba segunda, tercera, y bueno, pues nunca me llamaban para el equipo nacional. Yo nunca luchaba por ese objetivo, lo hacía porque sabía que si perdía era porque podía hacerlo mejor, o sea, era una competición contra mí misma, ¿no? Entonces por eso mi motivación nunca se acababa. Cuando se me da la oportunidad de entrar en el equipo nacional, se valora muchísimo si merece la pena con 32 años que entre alguien nuevo en el equipo nacional, por si va a tener futuro, porque ya es una edad en la que se supone que ya la competición es todo lo contrario, que la gente se retira y se supone que yo iba a empezar. En 2015 llega el momento en el que gano el campeonato de España, por fin. La edad puede ser un número solo, que la realidad está en lo que tu cuerpo sea capaz de hacer o no. Ganar el Mundial todavía me cuesta definir todo lo que supone, ¿no? Ha sido increíble ese momento en el podio con la medalla de oro de un campeonato del mundo, siendo consciente de todo lo que había pasado hasta llegar a este momento, ¿no? Hay un lema que me define, que me gusta mucho porque además es como englobar un poco toda mi historia, que es: no te canses de intentarlo y convertirás lo imposible en una realidad. Nos alegramos de todos los éxitos deportivos de la ahora ya campeona del mundo y consagrada Sandra Sánchez. Modestia aparte, y lo reconoce la propia deportista talaverana, la primera entrevista que le hicieron a Sandra en una radioemisora fue este programa, OID Radio, la radioemisora de la Organización Impulsores Capacitados. Modestia aparte, nada más, 2 de la tarde, 30 minutos. Nos despedimos, que haya suerte para todos este fin de semana. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes con el resumen deportivo del fin de semana. Suerte para todos, no solamente para el Talavera, para el Sol y Fútbol Sala Talavera, para todos nuestros deportistas de la actividad polideportiva también, que este fin de semana se juegan cosas importantes en esta tierra del deporte, en esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina y Comarca. Les acompañó Juanma Sepúlveda, que paséis un buen fin de semana. Lo dicho, suerte para todos. Nos reencontramos el próximo lunes, siempre a las 2. ¡Chao, chao!